qué ha pasado tanto tiempo. Me equivoqué, no supe amarrarlo todo. Echo de menos el color de la luz de tu alcoba. No queda nadie, duerme aquí. También el viento caer sobre tu figura, fundiendo sueños al anochecer. Me equivoqué, ha pasado tanto tiempo. Me equivoqué, no supe amarrarlo todo. Me equivoqué, ha pasado tanto tiempo. Me equivoqué, no supe amarrarlo todo. Si volvemos a encontrar bajo la misma luna las noches que inventé para ti, es mi vida, aunque hay mucho por vivir. Le pediría una vez más que me dijese es mi vida. Tanto tiempo me equivoqué.